vida y es me voy a tropezar. Te aseguro yo que me voy a levantar. A veces en la vida no siempre está lleno de miel, pero si te busco sé que todo va a estar bien. Después de la lluvia siempre sale el sol, quita la tiniebla de tu corazón. Después de la lluvia siempre sale el sol, quita la tiniebla de tu corazón. De tu corazón. De tu corazón. De tu corazón. Frustración y tristeza en esta vida no faltará, pero con amor sé que todo mejorará. A veces en la vida hay obstáculos que vencer, pero si te busco sé que todo va a estar bien. Después de la lluvia siempre sale el sol, quita la tiniebla de tu corazón. Después de la lluvia siempre sale el sol, quita la tiniebla de tu corazón. No desanimes, no, persiste un poco más, no desanimes, no, Lord, que vamos a triunfar, no desanimes, no, persiste un poco más, no desanimes, no, Lord, que vamos a triunfar. Después de la lluvia siempre sale el sol, quita la tiniebla de tu corazón. No desanimes, no, persiste un poco más, no desanimes, no, Lord, que vamos a triunfar, no desanimes, no, no desanimes, no.